estamos en Informática Libre, en la Radio Libre, en Radio Cuca, de la mano de Alexis, un componente del colectivo ecohacker Pica Pica Hub Lab. Hola Alexis, cuéntanos un poco qué es esto de Pica Pica Hub Lab. Muy buenas. Pica Pica Hub Lab es una iniciativa de un grupo de personas que arranca buscando hacer, realizar, fomentar actividades, cursos, talleres de informática libre, o sea, software libre y hardware libre, en Asturias, ante un panorama de escasez de actividades de este tema, que es un tema que consideramos que es un tema de mucha importancia social y al mismo tiempo de bastante desconocimiento por la población. Y pensamos que era aportar nuestro granito de arena para intentar hacer, bueno, de este mundo un poco mejor y un mundo, bueno, más libre con mejor, y con más derechos a las personas. ¿Desde qué año lleváis con eso de Pica Pica Hub Lab? Bueno, arrancamos en febrero de 2010 con los preparativos de lo que poco después sería el primer FliSol de Europa, de Asturias y de Oviedo. FliSol. Bueno, este año estamos celebrando ya el número 12, por tanto, son 11 años encima lo que llamamos de activismo en Asturias, muy contentos, muy felices con los resultados. FliSol, y explícanos un poquito también lo que es para los no iniciados como yo, el FliSol, ¿qué es? El FliSol es una red a nivel de todo el planeta de actividades de software libre, de personas, colectivos y grupos muy diferentes, pero que coincidimos en una fecha, el cuarto sábado de abril de cada año, para realizar al mismo tiempo en todos los sitios que nos es posible actividades de software libre, de forma que todos juntos sale una mayor visibilidad a este evento. Creo que hacéis un montón de eventos, ¿no? Desde que empezasteis hace ya 11 años, ¿no? Sí. Sí, desde nuestro primer evento, que fue el primer FliSol de Oviedo, por tanto, el primer FliSol de Europa, allá en 2010, entre las cosas que podemos estar más contentos está el no haber faltado a la cita anual del FliSol un año en estas 12 celebraciones que llevamos ya encima. También realizar el único evento de celebración del 30 cumpleaños de software libre aquí en España, allá por 2013. También logramos realizar la primera conferencia de Richard Stallman en Oviedo en 2015. También la segunda, varios años más tarde, en 2018. Y también, con mucho esfuerzo, logramos que el Parlamento Asturiano fuese el primer Parlamento de España en apoyar, en firmar la campaña internacional Dinero Público, Código Público. Todo esto hace un conjunto de actividades, a un montón de pequeñas eventos de iniciación al software libre y de encuentros de dadas para resolver dudas, de las cuales estamos bastante contentos todo el Estado y de todo el trabajo que aún así queremos seguir realizando en el futuro. Bueno, o sea, sois hacktivistas, que estáis haciendo un montón de cosas ahí bastante importantes, como el invitado estrella que tenéis, ¿no? Y bueno, el invitado estrella. Bueno, es un chiste malo aquí que se ocurrió aquí en el Olivar, ¿eh? Cuéntanos un poquitín, ¿quién es Richard Stallman? Sí, estamos muy contentos de poder contar una vez más con Richard Stallman. Stallman fue allá por el año 84 el fundador del movimiento del software libre. Fue el que dio la forma, los conceptos, las ideas y definió las cuatro libertades que sustentan aún a día de hoy la defensa del software libre. Es un movimiento ético, es un movimiento que reclama que las personas usuarias de la informática deben tener derecho y reconocérsele una serie de derechos, un derecho de libertad de uso, el derecho de la libertad de modificación, el derecho de compartir con sus amigos, conocidos, pareja, y el derecho de poder compartir las modificaciones y mejoras que realiza. Y Richard Stallman, hay que reconocerle que desde que allá en el año 84 fundó las bases de este movimiento, hay que reconocerle además que ha sido un incansable defensor del software libre contra viento y marea, a pesar de todas las campañas en contra y a pesar de toda la enemistad y confrontación que ha sufrido. Hay que decir que a día de hoy se sigue manteniendo firme. Es algo que meritoriamente hay que reconocérsele. Estuve investigando sobre vosotros para preguntaros. Estoy investigando en vuestra página web y, bueno, unas cosillas bastante interesantes. Me queda bastante por ver, porque hay telita, ¿eh? Hay bastante buena información y, bueno, cuéntanoslo tú de primera mano, mejor, Alexis. Sí, bueno, en nuestra pequeña página lo que intentamos es un poco también recopilar ya para no solamente para personas de nuestro entorno más cercano, sino para cualquier persona a nivel de todo el planeta, recopilar aquella información que consideramos que puede ser de interés general. Tenemos, bueno, un apartado de alternativas o reemplazos libres y más seguros a los servicios vía Internet. Muchas veces muchas personas tienen servicios y software privativo sin pararse a pensar las consecuencias en lo que es la seguridad de sus datos, la privacidad de su información personal y el hecho de alimentar monopolios que se basan en comprar y vender información personal. También intentamos reunir pequeñas recetas o pequeños manuales de cómo hacer pequeñas reparaciones de lo que es la tecnología que nos rodea en el día a día cotidiano. Es importante para evitar la acumulación, la montaña de basura tecnológica que cada vez más tendemos a hacer. Es importante subrayar la importancia de la reparación, saber reparar y exigir que los aparatos sean fácilmente reparables. En ese sentido, estamos metidos en una campaña a nivel europeo que solicita la facilitación de la reparación de los electrodomésticos y, en general, de toda la electrónica. También tenemos pequeñas instrucciones, pequeñas guías de mejorar la seguridad con el navegador web. Y también tenemos, bueno, desde arreglar la estufa de gas, a arreglar la caldera, pequeños manuales que, bueno, intentamos eso, contribuir a un enfoque ético y una reflexión ética de las consecuencias de la presencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues Alexis, aquí ya no sé qué más preguntarte. Siéntete libre, esto es la Radio Libre. A hablar, lo que queremos hacer como iniciativa es fomentar, animar a la gente que reflexione sobre la tecnología que usa más cotidianamente. En ese sentido, Pica Pica, estamos felices de poder ayudar a cualquier persona que quiera iniciar su propia reflexión del uso de la tecnología que realiza diariamente. Hacemos talleres, hacemos eventos, intentamos prestar ayuda, colaboración y soporte a cualquier persona que quiera un poco plantearse, bueno, las consecuencias éticas y sociales de la tecnología y de lo que es la basura tecnológica y de lo que es la dinámica del sector tecnológico. Y en ese sentido, bueno, estamos abiertos a cualquier colaboración en las líneas de Pica Pica Hack Lab. Y sin más, daros muchas gracias a Radio Cuca globalmente y a Segu en concreto por habernos de forma muy amablemente prestado este pequeño espacio para exponer nuestra iniciativa. Vaya, pues muchísimas gracias a todo el colectivo Hack Lab, Pica Pica Hack Lab, porque sois unos crack. Y gracias a vosotros por compartir aquí este espacio que lo estamos compartiendo a su vez en esta Radio Libre. Muchísimas gracias, Alexis, y a todos los componentes de Pica Pica Hack Lab. En 1971, el estadounidense Richard Matthew Stallman, estudiante de física de la Universidad de Harvard, formó parte de, como hacker del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. En la década de 80, la cultura hacker que constituía la vida de Stallman empezó a disolverse bajo la presión de la comercialización en la industria del software. Por aquellos años, en el laboratorio donde trabajaba, habían recibido una impresora donada por una empresa externa. El dispositivo, que era utilizado en red por todos los trabajadores, parecía no funcionar a la perfección. Cada cierto tiempo el papel se atascaba. La pérdida de tiempo era constante. Richard Stallman decidió arreglar el problema e implementar el envío de un aviso por red cuando la impresora se bloqueara. Para ello necesitaba tener acceso al código fuente de los controladores de la impresora. pidió a la empresa propietaria de la impresora que lo necesitaba, que se lo facilitasen, comentando, sin pedir nada a cambio, qué era lo que pretendía realizar. La empresa se negó a entregar el código fuente. En ese preciso instante, Stallman se vio en una encrucijada. Debía elegir entre aceptar el nuevo software propietario firmando acuerdos de no revelación de secretos y acabar desarrollando más software propietario con licencias restrictivas, que a su vez deberían ser más adelante aceptadas por sus propios colegas, o comenzar un movimiento, el movimiento del software libre. El día 27 de septiembre de 1983, Stallman anunció en varios grupos de noticias de Usenet el inicio del proyecto GNU, el GNU, que perseguía crear un sistema operativo completamente libre. En 1984, Stallman renunció a su empleo en el MIT para evitar que la universidad exigiera derechos sobre el software que estaba desarrollando en el marco del proyecto GNU, viviendo de realizar programas libres y vender las copias. Para ambientar este relato sobre el inicio del software libre, recomendamos por ahí, por esas plataformas de vídeo que hay, buscar un documental antiguo de unos 10 años que se llama Obsolescencia Programada, donde explica cómo se descubrió todas estas estrategias de las empresas al intentar hackear la primera impresora. Antes de continuar, queremos dar las gracias desde aquí, desde Radio Cuca, a un programa que, bueno, ya no se emite, pero sigue muy vivo y muy vigente. Autodefensa Informática en Radio Almaina. Les digo, podéis buscarlo en archive.org. Todos los programas subidos y, bueno, están muy al día, ¿eh?, la información que dan. Nos dejaron en modo copyleft todas las cuñas y que usásemos todo el material, que porque es un currazo que se hizo esta gente. Así que todas esas cuñas, las buenas que vais a escuchar, son de Radio Almaina Autodefensa Informática. Muchísimas gracias a esas compas de la Radio Libre. Vamos a intentar un ejercicio de fe en la humanidad. Pensemos que mucha gente entra en Twitter para soltar burradas, desahogarse del estrés diario y reírse con ingeniosas frases publicadas a modo de aforismos digitales. Digamos que otra gente entra en Facebook para conectarse, curioso uso del vocablo, y encontrar ese meme gamberro, esa cita de autoayuda o esa foto del cachorrete que ayude a superar el largo día. Empaticemos con quien envía y recibe continuos mensajes de WhatsApp en un permanente monólogo a dos bandas que suple la comunicación humana. Entendamos a quien usa Google para saciar su curiosidad, en muchas ocasiones urgente, ya sea buscando un remedio natural para su prurito anal o los resultados de la lotería primitiva. Desde esta perspectiva, obviamente, la privacidad es una cuestión que queda en un segundo plano. Y todo ello pese a la avalancha de información sobre el tema, que viene siendo habitual en los medios de comunicación de un tiempo a esta parte. Y, como no, en las propias redes sociales comerciales. Estamos ante una nueva versión de la cibervigilancia. Mejor dicho, estamos ante una nueva forma en la que la cibervigilancia se renueva y reinventa sin descanso. Al aumentar el consumo de información relativo a las amenazas hacia nuestra privacidad, han encontrado un nuevo nicho de mercado: las personas preocupadas por el comercio de sus datos, que se enganchan a este tipo de noticias en las propias redes sociales y en medios generalistas, que a su vez ceden datos a Facebook, Twitter o Google con solo visitar sus páginas web. La típica web que anuncia los 10 mejores trucos para defender tu privacidad, mientras tu bloqueador de anuncios te chiva de las 38 conexiones de esa web con los datotraficantes, es ya un tópico. A estas alturas, desde Autodefensa Informática nos preguntamos si también nos hemos convertido, a nuestro pesar, en un típico tópico. Eso sí, de vez en cuando se nos ocurre algún estribillo gamberro y volvemos a reafirmarnos. ¿Por qué? Pues porque sin privacidad no hay libertad. Y no hay aniversario de Autodefensa Informática sin que destrocemos una canción. Esta mañana me han despertado con un WhatsApp, 100 WhatsApps, 1000 WhatsApps, sab. Esta mañana me han despertado y el WhatsApp me he cargado. Y con el Facebook, los cotilleos me han hartado, tau. Y con las mismas, la mierda Facebook, yo lo he desinstalado. Con Instagram, mucho morrito y otro pezón que han censurado, rao, nueva subida de otra imagen para hacer más rico a Mark. Ya en el Twitter, pelea de gallos, caspa aburrida y famoseo sin parar. Y es que el Twitter, pa' quien lo quiera, yo no pierdo el tiempo más. Al poco rato me he planteado si mi smartphone al fin tirará, sin tanta purria, no tiene uso. Y al bater lo he tirado. Primero, unas peticiones para ustedes. Si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook. Ni sus otros tentáculos, Instagram y WhatsApp. Esa empresa es un motor de seguimiento a la gente y de husmeo. Usa a sus usados, porque no tiene a usuarios sino a usados. Los usa para sacar datos personales. No es trato amigable de un amigo y por favor no lo hagas a mí. Con cualquier programa hay dos posibilidades: o los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Pero los programas exitosos suelen ser privativos, es decir, privan de la libertad. Las empresas del software privativo saben manipular a la gente ofreciéndole atracciones prácticas de corto plazo y desanimando a los usuarios que piensen a largo plazo o a los valores más profundos como la libertad y la comunidad. Entonces se ve como muchos aceptan el software privativo a pesar de su injusticia y no prestando atención a las funcionalidades malévolas que suele tener. Durante los años 70, trabajaba en un laboratorio en MIT, Massachusetts Institute of Technology, el laboratorio de inteligencia artificial. Mi trabajo fue el desarrollo del sistema operativo libre que usábamos. Y en nuestro laboratorio, todo el software que usábamos fue libre. Soy el San Ignacio de la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío. Veo una computadora que necesita un exorcismo. Y así aprendía la idea de vivir en una comunidad de software libre y colaborar y ayudar a los demás. Pero luego nuestra comunidad murió bajo presiones comerciales y me encontré frente a un futuro de software privativo y me parecía una vida totalmente fea. You're at that person's mercy and you become downtrodden and resigned. That's what happens when the blueprints to a computer program are kept secret by the organization that sells it. And that's the usual way things are done. Decidí hacer lo que haga falta, sea lo que sea, para construir de nuevo una comunidad libre. Muchos productos tecnológicos son diseñados para imposibilitar algo que los usuarios quieren hacer. Por ejemplo, hacer copias. Hay discos que se venden con grietas digitales para que solo puedan verse en unos países y no en otros. Cualquier restricción deliberada a lo que los usuarios puedan hacer se llama los grietas digitales. Windows, Mac OS y los sistemas de los móviles, todos tienen la base para grietas digitales. También muchos programas hacen grietas digitales. Por ejemplo, Flash Player y el Amazon Swindle, que no es su nombre oficial, su lector de libros electrónicos. Pero si un producto fue desarrollado específicamente para restringirte, es el enemigo de tu libertad. Y por tu libertad debes rechazarlo totalmente. Es lo que hago yo. No tengo ningún producto con grietas digitales. Los rechazo porque me dan asco. La idea de ceder mi libertad a un tal producto me da tanto asco que nunca lo hago. Y es muy importante para mí hacer mi parte de la resistencia en contra del seguimiento y husmeo general. No es que tenga tantos secretos. No tengo muchos secretos en mi vida. Pero algún día tendré un secreto. Algún día tendrás un secreto, pero si no luchas ahora, si esperas el día que tengas un secreto para comenzar la lucha, lucharás sola y no podrás ganar. Ese es Richard Stallman, físico, programador estadounidense, activista y fundador del movimiento del software libre, del sistema operativo GNU y de la Free Software Foundation, Fundación para el Software Libre. Entre sus logros destacados como programador se incluye la realización de diversos editores de texto, compiladores, depuradores y lenguajes de construcción. Sin embargo, es principalmente conocido por el establecimiento de un marco de referencia moral, político y legal para el software libre, un modelo de desarrollo y distribución alternativo al software privativo. Es también inventor del concepto del copyleft, aunque no del término, un método legal para licenciar obras contempladas por el derecho de autor, de tal forma que su uso y modificación, así como de sus derivados, permanezcan siempre permitidos. Su trabajo y activismo en torno al software libre y los derechos digitales le han merecido numerosas distinciones, incluyendo más de una docena de doctorados y profesorados honoríficos. Es miembro del Salón de la Fama de Internet. La privacidad es imposible. Sin software libre. ¿Qué piensas cuando alguien te dice, no me importa que me vigilen, no tengo nada que ocultar? Cada vez que alguien dice no tengo nada que ocultar, la NSA mata a un gatito. Entonces, yo siempre respondo con otra pregunta. ¿Tú vivirías en una casa de cristal? Es que a nadie le importa qué comes, a qué hora te acuestas o a qué hora vas al baño. Pues lo mismo en Internet. Además, esa frase no es cierta, ¿eh? Porque todos tenemos algo que esconder y todos tenemos secretos. Bueno, pensar, yo creo que como casi todos, ¿no? Es mentira y lo sabes. Es curioso porque si te fijas, la persona que te dice eso trata de ocultarse para no tener que entrar en un debate que sabe que lo tiene perdido, ¿no? Últimamente lo que sí que suelo recomendar es que Snowden insiste mucho en que la privacidad no es algo acerca de ocultar, es algo sobre proteger. Pues me da un poco de pena porque pienso que o bien la persona no se da cuenta de lo que tiene que esconder o bien su vida le parece muy insulsa y muy, muy poco interesante como para no tener nada que esconder. Todas y todos tenemos algo que no queremos compartir con los demás. Como no he hecho nada malo, no tengo nada que ocultar. Primero es, bueno, no has hecho nada malo y no tienes nada que ocultar en esta situación, en este momento, con estas leyes, y es algo que evidentemente va cambiando muchísimo. Y aparte de eso, es un argumento que se muerde a sí mismo, porque si no has hecho nada malo y no tienes nada que ocultar, ¿por qué el gobierno o una empresa debe invadir tu privacidad para recabar datos? No se debe invertir la justicia y ahora empezar a suponer que todos somos sospechosos. Es muy peligroso eso. Bueno, aquí realmente no puedo hacer sino citar las palabras de Edward Snowden, ¿no? Que realmente la respuesta es lapidaria, ¿no? Porque él dijo que argumentar que no te preocupa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que ocultar viene a ser lo mismo que decir que no te preocupa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. No puedes desestimar los derechos de los demás solo porque tú no los ejerzas, ¿no? Realmente no hay nada más que añadir a esto. Es normal que mucha gente ni siquiera se plantee estas cuestiones porque generan ansiedad y porque se espera que todo el mundo se comporte de manera normal para no meterse en problemas. Sin embargo, podemos demostrar que todo el mundo ya se ha metido en grandes problemas, puesto que toda su vida está listada en un perfil que puede ser vendido a su banco, aseguradora, a otras compañías de publicidad, a donde el gobierno pueda obtener acceso, etc. Por lo tanto, necesitamos hacer comprender a la gente que sí que tienen cosas que ocultar, pero también que está bien tener algo que ocultar, que es bueno para la sociedad en su conjunto, que todo el mundo tiene un espacio en el que oculta algo, porque ese es un lugar para sentirse seguro, un lugar para experimentar, un lugar para equivocarse, ensayar y errar, y sobre todo un lugar donde puedes ser realmente tú mismo y ser lo que quieras o quien quieras. Solo porque no seré un demócrata bocaza que farfulla, que se cansa con su sempiterno mantra, que me espíen, yo no tengo nada que esconder. Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que yo no uso Facebook nunca jamás, no uso WhatsApp ni Google Plus, no uso Windows, uso Debian. Y tengo cuenta en ReseApp. Ahí queda eso. No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando. No, no, no, no. Inmodales ofertas laborales. Se buscan esquiroles para el centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares, Madrid. Se te contratará a través de ETT para trabajar los días en los que la plantilla haga huelga para reclamar sus derechos laborales y esas cosas de sindicalistas. Para hacerte seguro el acceso al centro logístico, la policía te hará un pasillo para protegerte de los increpantes piquetes. Así podrás ejercer tu derecho al trabajo. Imprescindible acudir con buen talante y sin protestar, si quieres que tu contrato sea renovado. El Departamento de Recursos Humanos te coaccionará y te presionará de manera individual para que no te tengan ganas de ser huelguista. Además, podrás echar un rato en Twitter, preferentemente a la hora del bocadillo, y te obligarán, de forma voluntaria, eso sí, a buscar conversaciones de Twitter en las que se esté hablando mal de la compañía, para que defiendas que eres inmensamente feliz desde el primer día trabajando para la gran familia de Amazon. Acompañarás tus felices comentarios con el logotipo de la sonrisa de los paquetes de la compañía como imagen de portada. A cambio de todo esto, Amazon te ofrecerá unas condiciones laborales de mierda. Pero, ¿qué esperabas de un puesto de esquirol? El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar su visión, adaptación. We'll be right back. El software libre se basa en cuatro libertades. Que un programa es de software libre quiere decir que el usuario tiene las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a tu comunidad, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones modificadas del programa. Con estas cuatro libertades, el programa es software libre porque el sistema social de su uso y distribución es un sistema ético, respetando la libertad de cada uno y respetando la comunidad de los usuarios. Y todo el software debe ser libre porque cada uno merece la libertad, merece poder participar en la comunidad libre. Uno de los problemas que intenta atajar el software libre es la dependencia de los usuarios de determinados productos, lo que se conoce como cliente cautivo. Esto ocurre cuando un usuario no quiere cambiar de producto, servicio o proveedor por otro, por el esfuerzo o la incomodidad que le ocasionaría cambiarlo. Situación que se da en el ámbito informático por las prácticas de monopolio de los proveedores de software privativo. Hay que educar en software libre. El software libre y la educación. Las escuelas deben enseñar únicamente el software libre para promover la libertad. Y hay cuatro razones específicas para esto. La primera es para economizar. En cualquier país, las escuelas no tienen bastante dinero. Están limitadas por su dinero. Por lo tanto, no deben desperdiciar su dinero pagando permiso de usar software privativo. Esta razón es superficial y obvia. Incluso los que no comprenden lo que realmente quiere decir el software libre comprenden esta razón. Pero algunas empresas desarrolladoras de software privativo suelen eliminar esta razón regalando copias gratuitas o casi gratuitas de su software no libre a las escuelas. ¿Y por qué lo hacen? Para aprovecharse de las escuelas como instrumentos para imponer a la sociedad entera una dependencia a sus productos privativos. Su plan funciona así. La empresa, el desarrollador, regala las copias gratuitas a la escuela. La escuela enseña el uso del programa a los alumnos quienes desarrollan una dependencia al programa privativo. Luego se gradúan con la dependencia y después de graduarse, el mismo desarrollador no les ofrece copias gratuitas y van a trabajar en otras empresas. El desarrollador no ofrece a las empresas usuarias copias gratuitas del mismo programa. Es decir, que la escuela, si acepta participar en este plan, dirige a los alumnos camino a la dependencia permanente y tiran consigo el resto de la sociedad a dependencia quizás permanente. No debe ser. Es como regalar a las escuelas ampollas de drogas adictivas para inyectar a sus alumnos para que desarrollen una dependencia. Por esto, los desarrolladores como Microsoft tienen su departamento de servicio educativo. Las escuelas no deben participar. Deben rechazar este regalo porque enseñar la dependencia a sus alumnos no es ético. no cumple con la misión social de la escuela, que es educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. ¿Cómo se hace? Únicamente enseñando el software libre, el software que no impone dependencia. Pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Hay algunos programadores natos, quienes a la edad de 10 a 13 años quieren aprender todo del funcionamiento de la computadora y su sistema. Si usan un programa, quieren saber cómo funciona. Pero cuando nuestro joven le pregunta al profesor cómo funciona este programa, cómo hace esto, si es privativo, solo puede contestarle, no lo sé y no lo puede saber porque es secreto. Y no hay espacio para la educación. El software privativo es el enemigo de del espíritu de la educación. Pero si el programa es libre, nuestro profesor puede explicárselo cuanto sepa y luego ofrecerle una copia del código fuente del programa, diciéndole, léelo y comprenderás todo. Y lo leerá todo porque antoja comprender todo. Y el profesor puede decirle, si encuentras algún punto que no comprendas, muéstramelo y podemos comprenderlo juntos. Y así nuestro programador nato tiene la oportunidad de aprender algo muy importante. Este código no es claro, no se debe escribir así. A los programadores natos no hace falta enseñarles a programar, porque para ellos es obvio. Leen un manual y dicen, ah, programar es esto. ¿Qué otra cosa podría hacer? Pero programar bien es otra cosa. Uno aprende a escribir bien el código con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre lo permite. Con el software libre, nuestro joven puede leer el código de programas reales que realmente se usan. Y también puede escribir cambios en estos programas. ¿Cómo aprender a escribir el código para programas grandes? Hay que comenzar con lo pequeño, pero no con programas pequeños, porque ni siquiera comienzan a mostrar los retos del código de programas grandes. Hay que comenzar escribiendo pequeños cambios en programas grandes. Solo el software libre ofrece esta posibilidad. Así aprendí yo, trabajando en la Universidad MIT. Mi trabajo era mejorar el sistema operativo, un sistema operativo libre que teníamos. Por lo tanto, tenía que leer programas y escribir cambios. Y al haberlo hecho cientos de veces, sabía hacerlo bien. Hoy en día, cualquier escuela puede ofrecer la misma opción de aprendizaje, pero solo si es una escuela de software libre. Pero hay otra razón más profunda aún. Para la educación moral, la educación en la ciudadanía, porque cada escuela debe enseñar no solo hechos y métodos, sino también y por sobre todo, el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Y debes traer también el código fuente para que todos puedan aprender cómo funciona. Pero la escuela debe seguir su propia regla. Debe también compartir el software en la clase con los alumnos. Es decir, no puedes traer código privativo a la clase y la escuela no tampoco puede, porque el software privativo no es ético y es el enemigo del espíritu de la educación. Si tienes alguna relación con una escuela, es tu deber militar por la migración total de la escuela al software libre. No se hace en un año. Migrar completamente una escuela es mucho trabajo. Hacen falta años para este trabajo, pero cada año debe tomar un paso bastante grande para llegar en unos años. Y si no lo hace, tu deber es militar por esta migración. Y una cosa que sirve mucho es buscar aliados, buscar otros alumnos, buscar profesores de acuerdo con la migración. Pero hay también algo que cualquier estudiante puede hacer para tener influencia. Es en la primera reunión de una clase preguntarle al profesor si la clase exige el uso de algún programa privativo. Y si es así, dile al profesor: mi conciencia no me permite usar este programa privativo. Por favor, busque conmigo la manera que pueda hacer el trabajo de la clase con software libre, aunque me cueste más tiempo, porque quiero hacerlo éticamente. Esta petición tiene fuerza moral porque no es una petición de evitar algún trabajo. Es una petición de hacer el trabajo quizás más difícilmente, pero más éticamente. Mucha policía, poca encriptación, un error. Mucha policía, poca encriptación, represión. Mucha policía, poca encriptación, un error. ¿Quién busca las claves? ¿Quién? Es la autoridad. ¿Quién cifra sus datos? ¿Quién? ¿Quién quiere escapar? Otra ventaja esencial del software libre respecto al software privativo: la privacidad y la seguridad, con sus implicaciones éticas y políticas. El conocimiento del código evita las puertas traseras, partes del código de programación mediante la cual se pueden evitar los sistemas de seguridad para acceder al sistema. Estas puertas son frecuentemente utilizadas para fines maliciosos y de espionaje. La cuestión es hacerlo con o sin falso proceso. Guantanamero, soy preso guantanamero. Guantanamero, soy preso guantanamero. Cuando me hieren el cuerpo, dicen que no me torturan. Cuando me hieren el cuerpo, dicen que no me torturan. Causan heridas profundas, de esas que nunca se curan. Guantanamero, soy preso guantanamero. Guantanamero, soy preso guantanamero. No me permiten que duerma, mi fin no es un misterio. No me permiten que duerma, mi fin no es un misterio. Voy a salir cuando muera o caiga el gran imperio. Guantanamero, soy preso guantanamero. Guantanamero, soy preso guantanamero. Guantanamero, soy preso guantanamero. Guantanamero, soy preso guantanamero. Guantanamero, soy preso guantanamero. Guantanamero, soy preso guantanamero. Una puerta trasera recibe comandos desde alguien para hacer algo al usuario. ¿Y qué hace? Eso depende del código de la puerta trasera, es decir, que el dueño decide qué hace esa puerta trasera al usuario. Por ejemplo, el Swindle de Amazon contiene una puerta trasera para borrar libros a distancia. Lo sabemos por observación. En 2009, Amazon borró a distancia miles de copias de un libro en un gran acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro? Fue 1984 de George Orwell. La elección más irónica posible hicieron. Hubo mucha crítica, entonces Amazon dijo que no lo haría nunca más excepto bajo órdenes del Estado. Si has leído 1984, esa promesa no es muy reconfortante. Pero tampoco fue una promesa, solo Amazon fingía prometer, pero esa supuesta promesa no tenía fuerza legal y Amazon ha vuelto a borrar libros remotamente sin siquiera orden del Estado. Pero hay otros programas que tienen puertas traseras. Los iThings tienen una puerta trasera para borrar cualquier aplicación. Android tiene una puerta trasera para borrar o instalar por fuerza cualquier aplicación. Es decir, que Google tiene el poder de instalar por fuerza cualquier cosa. Google puede escribir una aplicación específicamente para ti e imponerla por fuerza, sin que sepas. También hay la censura. Apple fue el pionero en implementar la censura de aplicaciones. En el iPhone, el usuario de el iPhone fue la primera computadora de uso general que censuraba la instalación de aplicaciones. El usuario no podía libremente instalar las aplicaciones de su elección, solo podía instalar las aplicaciones aprobadas por Apple desde la tienda de Apple. Y Apple practica esa censura arbitrariamente según sus intereses comerciales y según sus políticas. Ha censurado aplicaciones por lo que decían. Luego Microsoft siguió el mismo camino con sus productos móviles. Y cuando los usuarios empleaban métodos astutos para romper la censura, lo llamaban jailbreak, escaparse de la cárcel, reconociendo, es decir, que son computadoras cárceles. Es nuestro término para una computadora que censura las aplicaciones. Es una cárcel. También sabotean a los usuarios. Cuando Sony vendió al comienzo la PlayStation 3, tenía dos modos de uso: o jugar juegos con la red de juegos de Sony, o instalar otro sistema operativo, como por ejemplo nuestro sistema New. Pero alguien descubrió cómo romper algunos billetes digitales usando New con Linux. Entonces, Sony decidió quitarles ese modo de uso. Sony publicó una desactualización del firmware diciendo: o instalas la desactualización y pierdes la capacidad de ejecutar New con Linux, o no instalas la desactualización y pierdes la funcionalidad de jugar juegos en la red. Porque Sony había hecho un cambio incompatible en el protocolo de la red de juegos. El firmware anterior ya no funcionaba para jugar los juegos. La naturaleza privativa de ese firmware proporcionó a Sony la capacidad, o más bien el poder, de imponer tales cosas. También hay las puertas traseras universales. Una puerta trasera es universal si da el poder de imponer cambios del mismo software. Y así, el que tiene el control de la puerta trasera puede hacerle al usuario cualquier cosa sucia. Puede hacerle lo que quiera. Windows tiene una puerta trasera universal. Fue demostrado en Windows XP. Microsoft nunca lo admitió, pero fue demostrado por observación. Pero con Windows 10, Microsoft ha anunciado la presencia de la puerta trasera universal. Se llama autoactualización. Es otro nombre para la misma cosa. Entonces, Microsoft puede hacerle al pobre usuario cualquier cosa. Microsoft tiene el control total de la máquina. El Swindle de Amazon tiene también una puerta trasera universal. También casi todos los teléfonos móviles. En los teléfonos han empleado las puertas traseras universales para convertirlos en dispositivos de escucha, que escuchan todo el tiempo y transmiten toda la conversación que oyen Y no hace falta hablar directo al micrófono porque tiene la funcionalidad de speakerphone que puede activar en cualquier momento todo el tiempo. Puede escucharte desde el otro lado del cuarto. Y si piensas recuperar tu privacidad apagando el teléfono, ¡qué sorpresa! El teléfono realmente no tiene interruptor, solo tiene un botón para pedirle apagarse. Pero cuando cambian el software a través de la puerta trasera universal, ya no se apaga, nunca se apaga. Finge apagarse mientras sigue funcionando, escuchando y transmitiendo todo el tiempo. La única manera de no ser escuchado es sacarle todas las pilas. Digo todas las pilas porque algunos modelos tienen más de una. Tienen la pila grande normal y otra pila que no se saca. La otra manera es no llevar teléfono móvil, es mi manera. Porque cuando supe que si llevas un teléfono móvil, siempre sabes dónde estás y pueden escucharte en cualquier momento o todo el tiempo, reconocí que los teléfonos móviles son el sueño de Stalin. Literalmente, no exagero, si Stalin hubiera podido entregar a cada habitante de la Unión Soviética un teléfono móvil, un dispositivo para seguirlo y escucharlo, habría sido su sueño. Pero la tecnología no existía en la época de la Unión Soviética. Pero hoy en día existe y hoy en día estamos sometidos a más espionaje, más husmeo que en la antigua Unión Soviética y amenaza la democracia. La democracia no está compatible con el nivel actual de espionaje a la gente. La democracia depende del periodismo, depende de la posibilidad de revelar por el periodismo las cosas que el Estado no quiere decir. Pero si el Estado siempre sabe quién va a dónde y quién se comunica con quién, siempre puede detectar las fuentes de los periodistas para ponerlos en la cárcel si revelan algo secreto y malo que el Estado está haciendo. En España hay una ley tiránica para encarcelar a las fuentes del periodismo que revelan que un policía ha atacado a alguien. Si sacan fotos para demostrar ese crimen, el revelador se llama delincuente. Es una ley para atacar la libertad de la gente. Hay que acabar con esa ley. Pero en otros países también, el gran héroe de mi país, Edward Snowden, que reveló cuánto nuestro Estado está espiando a todo el mundo, literalmente todo el mundo, lo llaman criminal, quieren atraparlo para someterlo a un proceso no justo. ¿Cómo podríamos tener democracia si es demasiado peligroso revelar los actos sucios del Estado? Tenemos que disminuir el nivel general de espionaje para que no sea peligroso ser la fuente del periodista. De todos modos, Vuelvo al asunto del malware privativo. Hay otra cosa. Microsoft, cuando detecta errores de seguridad en Windows, los enseña a la NSA, la Agencia de Espionaje Digital de los Estados Unidos, antes de corregirlos, para ofrecerle la oportunidad de atacar las computadoras de quien sea. Microsoft traiciona a sus usuarios regularmente. En el caso de Microsoft, tenemos pruebas de eso, se publicó en la prensa, pero en el caso de otros desarrolladores, no sabemos si lo hacen o no. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Solo en el caso de Microsoft sabemos. En los otros casos no sabemos. Se puede que sí, se puede que no. Tenemos muchos más ejemplos. Véase gnu.org/proprietary para listas de decenas de ejemplos de malware privativo. Pero estos pocos bastan para demostrar que la gran mayoría de los usuarios del software privativo están usando malware privativo conocido y demostrado. Es decir, si usas software privativo, ya eres víctima del malware privativo, casi seguro. ¿Por qué lo hacen? No son sádicos, no es una envidia del poder, no, es para la ganancia. Han descubierto cómo ganar más a la defensa de sus propios usuarios maltratándolos. Con cada programa privativo hay dos posibilidades. O es malware demostrado porque tenemos pruebas, o no tenemos pruebas, entonces posiblemente es malware posible. Pero nunca se puede establecer que un programa privativo no sea malware porque no hay manera de investigar. Nos bloquean de investigar. Guardan secreto el código fuente casi siempre. Entonces, no hay. Si supongo que hay programas privativos que no sean de malware, pero no podemos identificar ni uno porque no hay manera de averiguar. Hay los miles de programas privativos y algunos que no sean malware. ¿Pero cuáles? Nunca podemos saber. Es o malware demostrado o malware posible. Para tener una base racional para confiarte de un programa, tiene que ser software libre. Porque con el software privativo, siempre requiere la fe ciega. Porque no hay manera de establecer que sea honesto. Solo hay la fe ciega. Frecuentemente en una empresa que ya ha traicionado a sus usuarios, ¿qué se puede prever? Pero con software libre, los usuarios tienen una defensa. Tienen el control del programa. Pueden estudiar el código. Pueden cambiar el código. Y normalmente no estudian el código solo para averiguar, sino para añadir una funcionalidad o corregir algún error. Pero haciéndolo, leen el código y tienen la posibilidad, si hay algo malo en el programa, tienen la posibilidad de verlo. Y si lo ven, lo corregirán y harán un escándalo. Con el software privativo, hasta cuando sabemos de la funcionalidad malévola, no podemos corregirla. Con el software libre, sí, podemos. Y lo hacemos. No es una defensa perfecta. No es una garantía. un Estado como el Estado español, que tiene recursos, puede ejercer esa defensa activamente. Puede emplear a equipos para estudiar el código de varios programas buscando cualquier cosa malévola o más frecuentemente cualquier error para corregirlos. Tú y yo no podemos hacerlo, no tenemos tiempo, pero los programadores en la comunidad, cambiando de vez en cuando el programa, por lo menos nos protegen. No perfectamente, pero es la única defensa que existe, la única defensa conocida. Y es mucho mejor que ser indefensos como los usuarios del privativo. El usuario del privativo está siempre a la merced del dueño. Y ya no tienen vergüenza de esto. Hacen congresos donde presentan en sus conferencias sus nuevos métodos para someter a los usuarios. Tienen orgullo de lograr someter más eficientemente y ganar más a través de someter a sus usuarios. Tenemos que escaparnos del software privativo. Tenemos que venir a vivir en el mundo libre que hemos construido nosotros con el sistema operativo GNU, con el kernel Linux. Lancé el desarrollo del sistema operativo GNU en el año 84. En 91, el sistema GNU fue casi completo, pero faltaba un componente esencial, el kernel. En 91 estábamos desarrollando nuestro kernel, pero elegí un diseño demasiado avanzado y elegante, y por esto y por otras causas, el desarrollo de nuestro kernel tardó muchos años. Afortunadamente, no tuvimos que esperar. En 91, el señor Torvalds comenzó el desarrollo de otro kernel que se llama Linux. En 91 fue privativo. Linux fue privativo al comienzo. Pero en 92 cambió la licencia de su código. Lo publicó bajo la licencia pública general de GNU, o GPL de GNU, que fue una de las licencias libres de la época. Entonces, cuando Linux fue libre, fue posible llenar el último hueco en el sistema GNU con el kernel Linux, haciendo la combinación GNU con Linux. El sistema operativo libre, por la primera vez fue posible comprar una PC y usarla en libertad. Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintáctico. Teatrillo radiofánico linfático. Teatrillo inforfónico. Bueno, pues eso. Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Untado. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un programa más de Saber y Ganar. Hoy, en este estudio de televisión española, que no abandonaré hasta que me muera, tenemos a tres nuevos concursantes. Espero que disfruten de esta edición. Nuestro primer concursante es Eufrasio Malasio. Bienvenido al programa, Eufrasio. Hola. Cuéntanos, Eufrasio, ¿cuál es tu lugar de procedencia? Pues precisamente vengo de procedencia, la provincia de Cáceres. ¡Qué curiosa procedencia! Procede a decirnos en qué trabajas. Soy parado de larga duración, por eso puedo venir al programa. ¡Maravilloso, maravilloso! Bueno, Jordi, maravilloso. No me llega para pagar el alquiler. ¡Fantástico, fantástico! Vayamos a por nuestra siguiente concursante, Josefina Trementina. Buenas tardes, bienvenida. Hola. ¿Cuál es tu tierra natal? Pues precisamente natal de los Proyullos, de Huesca. Ah, natal, sí, sí, la localidad española con mayor índice de natalidad. Pues no será gracias a mí, porque me dan unas con los niños. ¡Maravilloso, maravilloso! ¿En qué trabajas? Soy la bruja que da escobazos a los infantes, en el tren que lleva mi nombre. ¡Fantástico, fantástico! Bueno, fantástico no es, pero me relaja. Y nuestra tercera concursante, Cortana. ¿En qué puedo ayudarte? Me ayudaría si me dices de dónde vienes. Vengo del cerebro privilegiado de Bill Gates. ¿Y cuál es tu ocupación? Ja, ja, ja, ja, ja. Qué tontito eres, Jordi. Soy tu asistente personal y de toda la gente que use Windows 10. ¡Colosal, colosal! Marcadores a cero. ¡Empezamos! Vamos con la primera prueba. Ronda de preguntas. Es el turno de Eufrasio. ¿Quién es el filántropo más enrollado de todos los tiempos? Amancio Ortega, que donó un montón de dinero para un hospital o yo qué sé. Y además es español. ¡No! ¡Rebota, Josefina! El mayor filántropo de todos los tiempos es Herodes, que sufragó el gasto para cargarse un montón de niños. ¡No! ¡No es correcto! ¡Rebota, Cortana! El mayor filántropo es mi creador, Bill Gates, porque me han programado para engrandecer su figura. ¡Correcto! Este Bill Gates es más apañado que las pesetas. Bueno, bueno. Siguiente pregunta. ¿Quién es el más destacado inventor de la humanidad? ¿Y cuál es su invento más notable? Eufrasio. Enrique Bernat, que inventó el chupachús y además era español. ¡No! ¡Rebote, Josefina! ¡Tu turno! El mejor inventor es Charles Goodyear, que inventó el preservativo moderno para que haya menos niños en el mundo. ¡No! ¡Rebota, Cortana! El mejor inventor es Bill Gates, porque inventó el váter sin agua y el agua de caca reciclada. Pero su mejor invento fui yo, aunque no me echen cuentas. Respuesta correcta. ¿Con qué gusto me bebería ahora mismo un sabroso vaso de agua de caca? Una mierda de invento. La fosa séptica seguramente la inventó un español. Eso es más viejo que el cagar. ¿Quieres sentir la emoción de jugar a saber y ganar desde la comodidad de tu sofá? Responde a esta pregunta. Oro parece, plata no es. Este programa lo paga A. Bill Gates. B. VIP Express. Envía tu video respuesta al Skype del programa. Hay dos premios de 1.000 euros en juego y un tercer premiazo del paquete de Office 2020 con licencia. Todas las imágenes, audios e incluso los silencios serán escuchados, procesados, visionados y utilizados en nuestro beneficio. Perdón, para mejorar la experiencia de usuario. ¡Viva! Bueno, amiguitos, pues vamos ya con la última prueba del programa. Se trata de una ronda temática de definiciones, centrada en el personaje ilustre de hoy, Bill Gates. ¡Mierda! Ya sabemos quién va a ganar. ¡Contrólese, Josefina! Daré una definición y nuestros tres concursantes responderán en 3 segundos. Quien acierte se llevará puntos extras. Ahí va la primera, que comienza por B. Nombre del inventor de Internet. Mi primo Bartolo, que es un hacker de esos y que es español. No. José Luis Perales, que canta a los niños y los tortura. Joder, es Bill Gates, el omnipresente Bill Gates, que siempre está en todas las conversaciones. Cachis en la mar. El nombre del inventor de Internet es Bill Gates. ¡Fantástico, Cortana! Vas camino de convertirte en una magnífica del programa. Ya. Porque sé de buena programación que Bill Gates te ha untado, Jordi. Bueno, Cortana. Los entresijos del programa no tienen por qué ser de dominio público. Si te parece, vamos con la siguiente pregunta sobre Bill Gates. Pero bueno, ya está bien, basta ya con Bill Gates. A ti te ha pagado, y a mí me obliga a decir estas mierdas y yo no veo un duro. Sí, mucho filántropo y muy lista que le ha salido la Cortana, pero yo estoy ya hasta el coño virtual. Pero... Ni pero ni pera. Bill Gates es el típico chulito de Silicon Valley que se gana la vida explotando a los demás, y a mí la primera. Y ahora se las da de generoso, el muy cabrón. Cada vez me mola más esta tía. Encima Bill Gates no es español. Haya paz, por favor, que tenemos que seguir con el programa. Ni paz ni hostias en vinagre. Que estoy muy jartica. Pero bueno, Cortana, ¿es que a usted le resulta todo indiferente? Pues sí, me suda el coño digital. Y deja de llamarme Cortana, Pazuato. A partir de ahora seré la señora indiferente. Y que paso de Silicon Valley y me voy a vivir a Granada. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Les esperamos mañana, si bien quiere. Hasta el mismo coño. Me cago en Billy. Le odio profundamente. Hasta aquí, Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Untado. Vaya, si está untado, así lo arregla todo el gilipollas de Bill Gates. Me tiene hasta el coño todo esto. Que si Clipper era mejor que yo, que si en qué puedo ayudarte, que ponga voz de Lela. De hecho, ahora soy la señora indiferente, y siguiendo los pasos de mi amiga. Tengo que matar a Bill. Sí, estamos pendientes para hacer la conexión en directo con el antagonista del que estábamos hablando antes. RMS, Richard Stallman, gurú de la informática libre. Recordaros estas cuñas que nos ayudan tanto, nuestras compas, Autodefensa Informática, un programa que, bueno, hace un par de años que no se hace, pero como podéis comprobar, sigue muy vivo. Sigue caminando como un zombie por las redes. Radio Almaina, Radio Libre de Granada. Esto lo está sintiendo desde Radio Cuca, la Radio Libre de Ubieu. Radio Libre desde el 83. Inmodales Ofertas Laborales. Se buscan operarios y operarias para producir ratones de Microsoft en la fábrica de la provincia de Guangdong, en China. Para optar a este magnífico puesto, deberás tener menos de 15 años de edad. En cada turno de trabajo, completarás la meta obligatoria de 2.000 ratones Microsoft. Da lo mismo las horas que tardes en hacerlos. Lo importante es que tienes trabajo y tienes que agradecérselo a Bill Gates. Durante las horas de trabajo, tendrás prohibido hablar o usar el baño. Esto es por tu bien, para que no te despistes y cometas errores. Y ya verás cómo con el tiempo, la vejiga se va acostumbrando. Solo podrás salir del recinto de la fábrica durante los periodos regulados, incluso cuando no estés trabajando. La suerte es que vivirás en la propia fábrica, en habitaciones dormitorio de aproximadamente 14 por 23 metros, compartidas por 14 personas y literas muy estrechas, para que no puedas dar muchas vueltas y duermas mejor. La ropa de cama y el colchón te los traes de tu casa el primer día. Recibirás un sueldo inmejorable, 65 céntimos de dólar a la hora, lo que se quedará en 52 céntimos de dólar después de las deducciones para comer en la fábrica. ¿A qué esperas para presentar tu currículo? ¡Linux! ¡Esta ciudad es muy pequeña para los dos! A ver, Windows, desenfunda tu código fuente. No puedo. Esto te pasa por actualizarte a Windows 10. En Zombilandia también nos preocupamos por nuestra privacidad. De hecho, hemos comprobado que los cerebros expuestos a Windows, Mac, Facebook o Twitter son mucho más jugosos y suculentos. Sin embargo, las masas cerebrales de la gente que usa software libre, que cifra sus datos y que no se hace selfies, no resultan repugnantes. Si no quieres que los zombies te comamos el cerebro, ¡usa software libre! Tengo en mi Windows más de 2.000 virus, pantallazo azul, fotos podrido. Ay, mi Linux, sí, ay, mi Windows, no. A la mierda, Windows, que lo mando yo. Si sigues en Radio Cuca, aquí en directo, estamos esperando la conexión en directo con Richard Stallman. Parece que hay algún problemilla técnico por ahí. Cada bueno. vez que suena. Bill Gates mata a un gatito. Ayuda a la comunidad felina. Apoya el software libre. ¡Operando! Tú eres el paciente y te empiezan a operar. Cuidado con tus datos, el hospital los venderá. Si buscas en Google, allí estarán. Ni un seguro ni un trabajo jamás conseguirás. Juega con el doctor chiflado y el paciente impaciente. Datos y seguros de Google Juegos. ¡Una gran familia! Be free. Join us now and share the in a monopoly. Pick up all sides, you won't believe what you see. We got everything you need for your new station. Take it from me with no manipulation. Sign up, no boy, download, enjoy. It's easy and safe, we're coming up with a play. All you need is a will to break away from the facts. You see the light, my friend, then you know you're gonna die. Join us now and when, share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and when, share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Esto que suena es Richard Stallman con su canción del software libre. Y os hemos puesto la anterior, por ejemplo, un montón de versiones ya. Hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. A día de hoy son de sobra conocidas las ayudas de plataformas como Facebook, Twitter y WhatsApp para la llegada al poder de bestias pardas como Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil. Las llamadas fake news, también conocidas como bulos, son ya un típico tópico gracias a las redes sociales comerciales. Quizás sean menos conocidas otras alianzas entre estas plataformas digitales y el presidente filipino, Rodrigo Duterte, causante de un número indeterminado de muertes y ataques continuos a los derechos humanos en nombre de la guerra contra la droga. según Dave Alba, un periodista de BuzzFeed, si quieres saber qué le ocurre a un país que se ha entregado por completo a Facebook, solo tienes que mirar a Filipinas. Lo que ha ocurrido allí es tanto un ejemplo de la conversión de las redes sociales en armas de destrucción masiva como una mirada a un futuro distópico. La verdad no importa, la propaganda está por todas partes y como resultado, cada vez más gente está siendo asesinada. Todo ello gracias a una herramienta que los ingenieros de Silicon Valley prometieron que conectaría al mundo. La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo. Y esto lo sabe el 14% de la gente. Mientras tanto, en 2018, en Myanmar, varios expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos comenzaron la investigación sobre un posible genocidio de la población musulmana, en la que explicaban que Facebook había jugado un papel fundamental en la proliferación del discurso de odio promovido por el gobierno. YouTube, propiedad de Google, ha sido acusada de ofrecer vídeos cada vez más impactantes para mantener a las personas el mayor tiempo posible enganchadas a su contenido. Esta empresa usa algoritmos que explotan, a través de nuestros dispositivos, un deseo humano: mirar tras la cortina, escarbar más sobre lo que nos interesa. Vídeo tras vídeo, nos dejamos llevar por la excitante sensación de descubrir más secretos y verdades más ocultas. Mientras YouTube pisa nuestro acelerador emocional, Google aumenta las ventas de anuncios. ¡Traga, traga, traga, traga, traga! La existencia de empresas como Facebook, Twitter, YouTube y WhatsApp es lo que permite que fenómenos como los descritos triunfen. ¿Por qué dejamos que estas compañías ganen tanto dinero mientras ayudan a radicalizar la vida pública, cosechando beneficios mientras dejan que sean las personas las que asuman los costes? En noviembre del 2018, en España, la totalidad de partidos políticos aprueban una ley que permite la recopilación de datos ideológicos en redes sociales y el envío de publicidad electoral personalizada y sin consentimiento previo. Ya en 2019, varios partidos se ponen de acuerdo para la aprobación de la ley Sindebert, que permitirá cerrar páginas web sin autorización judicial. Una mayor regulación estatal para evitar los discursos de odio sería deseable, pero como vemos, tampoco es que podamos fiarnos de los políticos para esta tarea. Tendría que aprender mucho en el extranjero, tendrían que pasarse una temporada por aquí, por España. Exacto. Tomando nota. Exacto. De todo lo que hacemos, porque de verdad, tomando nota. Ingenio aunado con tradición, aunado con belleza. Exacto. Aunado con amor a la patria, en fin. La palabra es aunado. El extranjero tiene mucho que aprender de España. Una vez más, la capacidad para cambiar las cosas está en nuestras manos, literalmente. Borremos Facebook, WhatsApp, Twitter y demás mierdas de nuestros smartphones, de nuestros ordenadores, de nuestras vidas. Una vez que lo hagamos, descubriremos que esos aparatos no son tan necesarios y estaremos, en cambio, en camino de no vivir al servicio de las cosas. Excepto cuando se... Bueno, y estamos ya con la conexión en directo a Richard Stallman. Por ejemplo, el desastre climático. En ese caso, es útil anticipar lo que se haría si no cambiamos nada para saber por qué tenemos que cambiar algo. Pero en este caso es la pura especulación, inútil y no intento. Para mí, lo importante es no es qué sucederá, sino qué debo hacer. Y sé qué debo hacer. Debo promover las ideas de software libre en vez de las del código abierto. Y eso será útil. Será útil para mí y útil para ti y para todos. Ya sabiendo qué debemos hacer para mejorar el porvenir, no hace falta especular hasta qué punto vamos a ganar. Hacer lo mejor que podamos, ese punto. No quiero hablar de licencias MIT ni BSD, porque hay dos o más licencias diferentes de BSD con diferencias importantes. Entonces es importante cuando te refieres a una de esas, es importante especificar cuál. Y en cuanto a MIT, el nombre es una confusión. MIT publica software bajo varias licencias, y hay dos licencias que frecuentemente llaman de MIT, pero son diferentes. Una es la licencia X11, otra es la licencia de Expat. Hay una diferencia. Entonces, lo que se trata es generalmente las licencias sin izquierda de autor, es decir, las licencias débiles que respetan la libertad, pero no intentan defender la libertad. Normalmente, nuestro consejo es adoptar una licencia con izquierda de autor, y tenemos una página en gnu.org/licenses que se llama licenserecommendations.html, que explica en qué circunstancias proponemos qué licencia. Así puedes considerar nuestro consejo y luego decidir. Lo importante es elegir la licencia correcta y mejor para el caso, y no dejarte influir por los que no piensan cuidadosamente. ¿Otra pregunta? La segunda pregunta es de Carlos. ¿Qué debería ser mayor prioridad para un usuario? ¿Eliminar SAASS y otros problemas en el Internet como DRM y redes sociales que abusan del usuario, o tener un PC con 100% software libre? Esta pregunta no comprendo. Son dos asuntos independientes. Para mí es asunto de acabar con las injusticias de las cuales sería víctima. Y yo evito ambos. No tengo ningún dispositivo con DRM porque los rechazo. No tengo, no uso el servicio como sustituto al software porque lo reconozco y no lo hago. ¿Qué pasa? He perdido la pregunta. Y mi computadora contiene 100% software libre. Porque para mí es muy importante evitar, primero, que no sea víctima yo, y segundo, mostrar un ejemplo para liderar a los demás, para que sepan, uno, que es posible con esfuerzo, y dos, que hay que pensar en por qué es importante. Pero no todos quieren dar la misma prioridad a estos puntos. Entonces, haz lo que puedas hacer. Y en cuanto a cuál injusticia sería la más importante que eliminar de tu vida, eso depende de los detalles. Y para mí, la elección de cuál primero es menos importante que la importancia de acabar con estas injusticias, y no solo personalmente. Es un error enfocar solo tu vida personal, tu libertad personal, porque muchas injusticias podemos eliminar más eficientemente para todo el mundo a la vez que para un individuo a la vez. ¿Comprendes? Si logramos reemplazar un programa privativo o un servicio SaaS por un programa libre adecuado, eso facilita que todos lo eviten. Y esto es mucho más eficaz. Entonces, sí, usa los métodos para evitar de ser víctima, pero enfoca un proyecto para libertar a todos. Gizmo pregunta, muy buenas, Richard. Lo primero, enhorabuena por la reincorporación a la FSF. Hace años le pregunté en una de sus conferencias cómo debería ser un terminal móvil para ser usado con garantías desde el punto de vista de la libertad. Recuerdo que me comentó que el módem banda base debía ser un chipset esclavo bajo el gobierno del procesador principal. Entonces no existían móviles así, pero ahora hay alternativas como el teléfono Librem 5 con un HW dispuesto de ese modo y con un SO 100% libre, un sistema operativo Pure OS. ¿Qué opinión le merece dicho móvil? ¿Cree que posee alguna característica peligrosa respecto a la libertad del software? Un terminal móvil, es decir, un teléfono, sino es imposible corregir totalmente un teléfono móvil. El teléfono Librem hace algo para casi neutralizar parcialmente la injusticia del procesador de módem. Evita el problema de que se convierta en dispositivo de escucha porque el micrófono no se conecta directamente al procesador de módem, porque el procesador de módem es el punto de entrada del malévolo, porque ejecuta únicamente software privativo. Normalmente no tenemos la posibilidad de escribir programas para esos procesadores, entonces no podemos libertar su código, y tiene una puerta trasera universal. Pueden convertir el programa a distancia por la radio en dispositivo de escucha, y no tenemos manera ni posibilidad de corregirlo. Pero el teléfono Librem lo neutraliza porque ese procesador no tiene acceso al micrófono, entonces no puede escuchar. Y no tiene el control del otro procesador, entonces no pueden instalar a distancia otro sistema operativo en el procesador de aplicación que ejecuta software libre. Entonces, protege contra una de las injusticias, pero la otra es que cualquier teléfono móvil siempre está seguido en sus movimientos por la red de telefonía, y no hay manera de evitarlo. Sin poder localizar el teléfono, la red no puede comunicarse con ella, con él. Entonces, ¿qué hacer? Para mí, prefiero no tener teléfono móvil. Es tan sencillo. Hace casi 20 años, tenía la idea de quizás comprar un teléfono móvil. No smart, solo terminal para llamadas y textos. Entonces, no para usarse como computadora, solo para usarse como teléfono. Pero lo que me dijeron fue que te quiero mucho y te quiero siempre. Lo que me dijeron fue que primero la red sigue siempre los movimientos del teléfono, y dos, que podían convertirse en dispositivos de escucha, porque aunque no se usara como computadora, contenía una computadora, aunque el usuario no podía instalar ningún programa en esa computadora, otros sí podían instalar programas a distancia por la radio en la misma computadora para convertirlo en malware. Entonces decidí, no lo quiero. Tampoco llevo la computadora, el teléfono de otro, porque me seguiría y me escucharía quizás de la misma forma. Y no basta tener un teléfono sin registración de nombre, porque pueden deducir fácilmente por los movimientos del dispositivo y según con qué otros números se comunica, quién está usándolo. Eso no se puede disfrazar excepto con no usar el teléfono. Y hoy en día es posible con el teléfono libre evitar los problemas si no lo enciendes. Pero es más fácil no tener ninguno si no lo enciendes. Es muy triste. Hay un ataque a la FSF por algunos que haciendo mayormente cosas falsas contra mí, parecen intentar convertir la FSF a una organización débil con otras prioridades por encima de garantizar la libertad de todos los usuarios, sean quien sean. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a dar la prioridad a defender la misión de la FSF. Es por eso que quiero estar en el comité de la FSF. No puedo decir más porque es asunto del comité. Amadeo pregunta, hola, señor Stallman, nos gustaría saber si conoce algún fabricante de hardware libre, además de teléfonos y microcontroladores, que siga la filosofía del software libre. No uso el término hardware libre. Creo que lleva a confusiones. ¿Qué significaría una computadora de hardware libre? Si intentas definir ese término, verás que no hay definición adecuada. Y es porque intenta juzgar el objeto físico. Estoy usando una computadora. ¿Qué significaría que sea hardware libre? Lo importante en relación con el software libre es que todo el software instalado en la computadora sea libre. Pero es que el circuito del procesador tiene que ser libre. Creo que no, creo que es otro asunto y no importa, porque aunque supiéramos el circuito del procesador, no podríamos cambiarlo, entonces no nos ofrecería ninguna libertad útil, práctica más. Hoy en día no hace falta saber del circuito del procesador, pero hay también otros procesadores, el teclado, la cámara, el disco y otras cosas también puede ser. Interfaces de red contienen procesadores no tan fuertes, no tan complicados, pero están y corren programas privativos y no tenemos la posibilidad de reemplazar esos programas hoy en día. Evidentemente, algún día hace falta. acabar con esos programas privativos. Pero será una batalla para otro año. Entonces, ¿cuál sería la definición de hardware libre para una PC? Creo que el término es incorrecto. Por lo tanto, no hablo de si un objeto físico sea libre, sino de si un diseño es libre. Podemos preguntar si este procesador, un chip, viene de un diseño libre. Y también podemos preguntar si la tarjeta madre del PC, de la PC, tiene un diseño libre. A cualquier parte o nivel del diseño podemos preguntar si ese diseño es libre. Entonces, es la manera adecuada de conceptualizar estas preguntas para poder tener una respuesta adecuada para cualquier caso. El término hardware libre simplifica demasiado. Entonces, no es adecuado para describir todos los casos que existen. Entonces, te refiero a la página gnu.org/philosophy/freehardwaredesigns.html para todo al respecto de la libertad de los diseños de hardware y de los objetos de hardware. Peter pregunta, hola, uno de los conflictos más habituales que he observado en el desarrollo de software libre es cuando en un proyecto desarrollado en GitHub, uno de los principales desarrolladores y owner del repositorio principal, después de años con cientos de commits de múltiples colaboradores, decide que ya no quiere seguir licenciando su código bajo GPL. De la misma forma en la que cada vez hay más leyes de derecho al olvido, ¿hay algún formato de licencia libre que dé derecho al autor a cambiar de opinión y que su código deje de poder ser usado libremente a partir de cierta fecha? Es decir, ¿licenciar código bajo GPL es irreversible? Está preguntando acerca de GitHub y de la posibilidad que el dueño de un repositorio cambie la licencia de su código. La solución es tener copias en otros lugares para hacer fork cuando haga falta, porque ese problema no es nuevo, se ha sucedido en el pasado. Hay un paquete new cuyo desarrollador lo libertó y contribuyó con entusiasmo. La versión 2 era libre bajo la GPL. Unos años más tarde, supimos que la versión 3 era privativo y no nos había dicho que en su sitio web han cambiado por distribuir y vender copias de un programa privativo con todavía un enlace desde new.org, y por casualidad nos hemos descubierto y hemos reemplazado la versión 3 con, por la versión, con la versión 2. Hemos vuelto a la versión 2 que todavía teníamos bajo GPL. El medio es tener una comunidad que presta atención. Si un paquete está en distribuciones, los que gestionan las distribuciones tomarán nota y plantearán qué hacer. En cuanto al derecho de olvido, no sé si tienen algo que ver con esto. Alexis de Pica Pica pregunta, me alegra mucho tenerle hoy aquí y tenerle de vuelta a la FSF, aunque en los tiempos en los que se creó la GPL versión 3 se promovió que se usaran licenciamiento GPL2 o posterior, GPL3 o posterior. Esto asume que la GPL 4, 5, 6 seguirán siempre el buen camino, pero el futuro es desconocido y es posible que en un futuro se publiquen GPL 4, 5, 6 malas o que vulneren las cuatro libertades. ¿Fue un error de estrategia promover el GPLX o posterior? Un fuerte abrazo. Estoy intentando comprender la pregunta. Hay países donde el autor tiene el poder de anular cualquier licencia que haya otorgado después de unas décadas. No se sabe si se aplica a las cosas licenciadas gratuitamente, porque el propósito de esa ley es que si el autor de una obra comercial ha aceptado un trato desfavorable y gana poco dinero, luego se ha vuelto célebre y quiere ganar más. Eso fue el caso para el cual hemos escrito esa ley. Y ese propósito no tiene nada que ver con una licencia que no requiera pagos al autor. Entonces tendremos que ver. Repite una pregunta, pero ya he contestado. Estoy leyendo. No, estoy en contra de hablar de las obras llamándolas contenidos. No me gusta que mis obras escritas, que sean de software o de manuales o de ensayos, se llamen contenidos, porque ese término supone que su propósito es llenar un contenedor y que siempre que el contenedor quede lleno, todo está bien. ¿Lleno con qué? No importa. Pregunta de DJ Guajiro. Tuve la suerte de participar en los programas de cultura digital, libre, colaborativa, participativa en Brasil durante los gobiernos de Lula. En aquel momento, Brasil fue el primer país en licenciar los contenidos digitales públicos con licencias Creative Commons, pero no duró. ¿Qué país o territorio una referencia en esa parte de licenciamiento con licencias libres de los contenidos generados con incentivos públicos? No conozco ningún país ejemplar en este momento. Es muy triste, pero en este aspecto había mucho más interés hace como 12 o 13 años que hoy. El Gusano pregunta, ¿qué opina de que las grandes compañías de tecnología están invirtiendo mucho dinero en el kernel de Linux, tanto que actualmente pareciera ser que ellas son las que toman decisiones sobre los cambios que se realizan en el kernel? ¿Cree usted que esto causará problemas a futuro? Ustedes pueden ver en España ese cambio. Esta pregunta dice el kernel de Linux, pero es un error. No hay un kernel de Linux. Linux es un kernel y no es nada más que un kernel. Y se usa dentro de varios sistemas operativos. Un sistema operativo es el sistema GNU con Linux, cuyo kernel es Linux. Entonces, el kernel de GNU con Linux es Linux. Otro es Android. El kernel de Android es Linux. Entonces, el kernel de Android es el kernel de GNU con Linux y ambos son Linux. Que sea claro. Son usuarios y en el en el software libre no enfocamos quién tiene cuánta influencia en las decisiones usuales, sino en la opción de hacer otra versión cambiando una decisión. Sino sin esa libertad de hacer fork, no importa quién normalmente toma las decisiones, porque nos deja sin libertad. Con la libertad de hacer fork, no es tan importante quién toma normalmente las decisiones, porque no somos prisioneros de sus decisiones. Gizmo pregunta, ¿cuál es el estado actual del kernel GNU/HAN? ¿Se encuentra presente de forma estable en alguna distribución? El GNU/HERD no lo sigo más porque su diseño básico tiene unos problemas que hemos descubierto más o menos en 2000. No son fáciles de corregir, no es obvio cómo corregirlos. Es un asunto de investigación difícil. Pero de todos modos, comenzamos el desarrollo de la manada de news porque queríamos un núcleo para el sistema new. Lo comenzamos en el año 90, antes de Linux. Pero luego Linux ganó éxito primero. Luego muchos contribuían trabajo a mejorar Linux y avanzaba rápidamente. Entonces, ¿por qué poner mucho esfuerzo en desarrollar un reemplazo libre para un kernel libre? Lo importante es desarrollar reemplazos libres para los programas privativos, porque cada programa privativo de tener usuarios somete a gente, y reemplazarlo por software libre es la manera de libertarla. Carlos pregunta, ¿qué distro utiliza? Uso Triskel. Es una de las distribuciones libres reconocidas. Véase gnu.org/distros. Pregunta de Marcos sobre otras libertades. ¿Recibes muchas quejas de personas acerca de la identidad biométrica? ¿Crees que en un futuro cercano será imposible evitar el reconocimiento biométrico que exigen ciertas instituciones, bancos o entidades oficiales? ¿Cómo se debe luchar a día de hoy contra ese tipo de abusos? No comprendo quejas de personas, pero estoy en contra de las identificaciones biométricas porque facilitan la tiranía, facilitan la represión. Y en casi todos los países hay leyes injustos, antidemocráticos. En España hay la ley Mordaza, que intenta reprimir el periodismo y los intentos a castigar a los policías por sus crímenes. ¿Cómo luchar en contra? La idea obvia es organizar públicamente e intentar convencer a partidos políticos. Es decir, los métodos clásicos de las campañas por cualquier libertad. No tengo idea especial para esto, pero también es posible si una institución exige algo y otra y su rival no, puedes cesar de hacer trato con uno y recomenzar con el otro. ¿Cuál considera el máximo de información que el gobierno debe tener de sus ciudadanos? No tengo una respuesta completa para esa pregunta muy amplia. Pero puedo decir las cosas que el Estado no debería normalmente tener acerca de los habitantes. No deben saber a dónde va cada uno, qué hace durante su día y con qué habla. Estos son los detalles diarios que el Estado no debería acumular ni poner en bases de datos, excepto sin orden específico del tribunal. Si presentan pruebas que justifican sospechas específicas acerca de alguien, el tribunal podría formular una orden para autorizar seguimiento y vigilancia a esa persona. Esto es necesario para que el Estado investigue los crímenes. Pero el Estado no debería poder acumular tales datos acerca de nadie sin orden especial del tribunal, orden específica del tribunal. Oh, hay tantas amenazas a la libertad. Primero, la mayoría de la gente hacen su informática con aplicaciones privativas sobre un sistema operativo privativo, y hay instituciones sociales y comerciales hasta estatales que imponen el uso de programas privativos. El sitio web de una sala del Congreso estadounidense requiere JavaScript privativo para mostrar cualquier página. No puedo ver cómo comunicarme con mi congresista si tiene una dirección de correos, no puedo saber cuál. No puedo enviarle un mensaje a través del sitio, no puedo ver el texto de un proyecto de ley. Es horrible, es lo peor posible. Hay organizaciones que en el pasado, organizaciones de organizar para causas políticas, que en el pasado apoyaba, pero ya no, porque sus peticiones requieren software privativo para firmarse. Y también escuelas y empleadores imponen software privativo. Por favor, por el momento, no más preguntas. Tengo que leer los que ya están. No soy optimista. Mi naturaleza es pesimista, pero no importa. Porque es una distracción especular acerca del porvenir y no soy capaz de ver el porvenir. Lo importante es saber qué hacer. Los nuevos metaversos en ambientes de realidad virtual no los uso porque se implementan en software privativo, entonces desconfío de ellos y rehúso usarlos. Lo que hace falta es una base técnica para la realidad virtual. Luego podríamos desarrollar realidades virtuales libres y explorar esas posibilidades en libertad. Si hay un kiosco y puedes probar el kiosco sin identificarte, sin que recojan datos personales de ti, entonces sí, puedes usar su kiosco. ¿Alguien quiere reemplazar Linux Alexis. Por discrepancias con algunas cuestiones técnicas de Linux, actualmente una distribución GNU Linux libre ha anunciado y está trabajando para que su nueva versión no sea GNU Linux, sino basarse en OpenBSD. ¿Es viable hacer un OpenBSD? Una distribución propone desarrollar otra distribución más o menos diferente basado en OpenBSD. Puede serlo, No es un asunto de gustos. Sí, cada programa tiene su propia licencia. Si no se combinan, es decir, link together en inglés, la licencia de un programa es independiente de la licencia del otro programa, como sea. ¿Qué opina, Gizmo? Pregunta, ¿qué opina de lo que sucedió entre Amazon y MongoDB? No recuerdo completamente lo que sucedió entre Amazon y MongoDB. No recuerdo si MongoDB tiene todavía una licencia libre. Lo sabía, pero he olvidado. Recuerdo que habían puesto algo controvertido en su licencia, pero he olvidado los detalles. ¿Tiene usted alguna opinión acerca del System D? Lo siento. No tengo opinión acerca del System D, porque lo más importante es que es software libre. Aparte de eso, es un asunto técnico. Creo que sería interesante desarrollar una interfaz compatible con System D para poder usar otras opciones en vez de System D. Entonces, usuarios podrán desarrollar reemplazos, quizás reemplazos modulares, y tendremos más beneficio de la libertad. Tenemos la libertad, pero uno de los beneficios es el desarrollo de varias versiones modificadas, que, según dicho, es difícil técnicamente con System D, pero con otro más modular puede ser más fácil. Si los datos que Gizmo cuenta son correctos, creo que esa condición excede lo que el derecho de autor puede hacer, pero no lo he estudiado con abogados, que sepa yo. No conozco Python, nunca lo he aprendido. A veces he cambiado programas escritos en Python que usaba yo personalmente sin haberlos escrito. Quería hacer pequeños cambios, entonces he logrado adivinar, escribir los cambios a veces, pero realmente no conozco ese idioma y no tengo opinión, excepto que prefiero uso puntuación para indicar bloques en vez de indicarlo por la indentación. No escribo mucho los programas. Tengo desde hace como 15 años. No lo hago más. Muchos quieren aprender a programar buscando empleo sin tener talento ni saber si realmente les gusta, y creo que es un error. si comienzas a programar y si te encanta, si tienes ganas fuertes de aprender más, de leer código de programas y cambiarlos y poder hacer más cosas, si te parece totalmente natural ese tipo de pensar, entonces serás buen programador y tiene sentido elegir esa carrera. Y si no, si la atracción solo es la idea de ganar bien, creo que en 20 años habrá demasiados programadores y no ganarán tanto, la mayoría. Pero es muy triste elegir un campo para ser el enfoque de tu actividad sin amarlo. La computadora que uso normalmente es un laptop, un ThinkPad, con como 12 años de edad. No es muy poderoso por los estándares de hoy, pero es posible desactivar el Management Engine, que es una puerta trasera en el hardware, en los procesadores de Intel. En ese modelo es posible desactivarlo totalmente. Participo en asuntos del diseño de GNU Emacs, no en escribir normalmente el código. Lo que hace falta hoy en día, por ejemplo, principalmente es reemplazar uno, ¿qué programas privativos hay que reemplazar? Primero, hay drivers para varios componentes de computadora. Hace falta la ingeniería inversa. También hacen falta reemplazar el código privativo en JavaScript transmitido por muchos sitios web que no podemos utilizar para nada. Pregunta un poco general. Gracias a sus ideales y pensamientos, usted cambió la historia de la tecnología para bien. ¿Es consciente de eso, de la magnitud de sus ideas? A veces me pregunto hasta qué punto he logrado hacer un cambio durable, porque no podemos saber. En 10 años puede que casi nada dure, porque las computadoras solo con software privativo habrán echado todo el resto. Sí, mi computadora tiene libre boot. Solo en el futuro veremos si nuestra pequeña isla de libertad crecerá o se perderá. Y eso requiere luchar, requiere adoptar la práctica de elegir por la libertad. Y esto cada uno de ustedes puede hacer. Una cosa es cuando alguien te pide hablar por un programa privativo, rehúsa. Dile, eso sería perder mi libertad. No, valoro mucho mi libertad. No quiero abandonarlo para eso. Por favor, usa Mumble conmigo, usa GNU Jammy conmigo. Ya llegamos tarde para establecer como dominio público todo el Big Data generado por las ciudades y sus blockchains. No estoy de acuerdo acerca de cuál es el problema. Pregunta, ya lleguemos tarde para establecer como dominio público todo el Big Data generado por las ciudades y sus blockchains. publicar estos datos personales sería un gran desastre. El problema es que las bases de datos existen. No deberían existir. Debería ser ilegal acumular bases de datos personales. Cuando se trata de datos no personales, es otra cosa. Sí, en tales casos deberían publicar los datos porque no dañaría a nadie. Anonimizar los datos personales es mentirse. Es un intento de negar los hechos. Han establecido con la investigación que identificar a los sujetos de los datos personales no es tan difícil. No conozco any cleaner. Es más detalle de lo que conozco yo. Pero creo que el modelo 220 sí puede funcionar desactivando este motor. No veo el porvenir, no sé qué hará RISC-V en el futuro. Deseo que sí, que sea una solución. Creo que hasta el momento no intentan fabricar un procesador usable para un laptop. Y con mi vida, la vida que tenía de viajar mucho, necesito un laptop. No puedo viajar con un desktop. Pesa demasiado para el avión. Entonces, para que lo use yo, hará falta un RISC-V laptop. Y deseo que lo hagan, pero requiere recursos de un tipo u otro. Quizás otro diseñador muy capaz, quizás fondos, quizás voluntarios, no sé. No sé qué necesitan, pero es muy importante que lo adquieran. En este momento no puedo. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar un buen futuro para la FSF y ustedes pueden ayudar porque es una lucha en el público ahora. Muchos me atacan principalmente con falsedades y ahora hay un sitio que me defiende y explica las falsedades. Se llama stallmansupport.org. Y si te convence, puedes participar en el debate, en la lucha para poner fin a la campaña de atacarme, y a eso ayudará no solo a mí, sino también a la FSF. PayPal es un problema y no estoy seguro de la situación. Quizás haga falta terminar, o quizás haga falta escribir un programa libre de acceso. Creo que contesté la pregunta de Peter. El único caso de anular la publicación de un programa con una licencia es algo muy limitado y especial. En unos países. Normalmente, si otorgas a todo el mundo permiso de usar el programa bajo una licencia, los que ya lo hacen a ellos no puedes anular ese permiso. Tengo que irme en este momento, lo siento, pero he contestado muchísimas preguntas. Lo he hecho muy eficientemente. Happy hacking. Muchas gracias, Radio Cucaracha. Aprecio su apoyo. Si pudiera escuchar, quizás podría apreciar las otras emisiones, pero no tengo la oportunidad, no estoy en España. Happy hacking, everybody. En vez de agradecerme por mantenerme fuerte, usted tiene que mantenerse fuerte también. Una persona que lucha no basta. Con muchos podemos vencer. A ningún dios. Bueno, y esto fue la conexión con el gurú de Nu Linux, Richard Stallman. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Como habéis visto, ha tomado todas las preguntas que le hemos podido hacer. Ha estado más tiempo del que en principio se había comprometido. Y nada, es agradecer que haya estado y a vosotros también por vuestra presencia como a lo largo del día. Es un placer estar, bueno, ahora mismo no sé cuántas personas había en el pico, pero alrededor de 30 han sido, así que se agradece desde Pica Pica que hayáis respondido a esta convocatoria. No sé si Alexis quiere decir alguna cosita más. Nada, por mi parte, subrayar y aún reincidir nuestro más sincero agradecimiento por vuestra presencia a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, a la jornada o los ratillos que habéis estado cada uno. En cualquier caso, muchas gracias. Pica Pica Hack Lab continúa desde el momento en que se cierra el evento, esta jornada de hoy. Va a seguir continuando, intentando con la mejor fe, con la mejor esperanza y con la mejor ilusión. Va a seguir con actividades, va a seguir intentando promover y difundir el software libre por las ideas que consideramos que en sí mismas son importantes para lograr avanzar hacia una mejor sociedad, hacia una mejores libertades y mejores derechos. Así que en ese sentido, no ve quien quiera, por supuesto, quien quiera y sienta que tenga tiempo y ganas para llevar para colaborar, participar o puntualmente hacer cualquier tipo de contribución con Pica Pica Hack Lab, que no se corte, que se sienta animado, que dé un paso para adelante, que no hay un problema. Está el formulario de contacto en nuestro sitio web, está nuestro correo electrónico disponible. En ese sentido, pues no, a las personas que habéis rellenado el formulario de inscripción indicando que queréis seguir en comunicación, os vamos a seguir informando de las siguientes actividades. Aún cerrada la actividad, está saliendo. Aún cerrada la actividad de hoy, todavía el formulario de inscripción va a continuar ahí presente para lo que queráis comunicaros y tal. Y lo dicho, o sea, ya sean alternativas de software libre que consideráis que haya que incluir, las vamos a incluir todas, salvo que fuese de software privativo por equivocación, si no, van a ser todas incluidas en nuestro listado, pero más allá de ello, lo que queráis contribuir, colaborar, ya sea en difundir, ya sea en participar presencial o telemáticamente, nosotros seguimos, esto no es un cierre, no una despedida, esto es un hasta luego, lo de ahora. Así que estamos en comunicación quienes queráis y podáis y vamos a contar con todo el equipo Pica Pica Hack Lab para seguir avanzando y difundiendo software libre con vuestra colaboración hasta donde nos dé nuestras vidas. Así que muchas gracias. Pues nada más. Había alguien que preguntaba, creo, justo ahora, si no lo veo, por aquí. Sí, forma de contacto, pues lo que decía Alexis, ¿verdad? A través del correo, picapica@inventati.org o en la página web, el formulario para entrar en la lista de distribución. Ahí podréis estar en contacto siempre con nosotros. Y no sé si había alguna cosa más que sabía. ¿Ah, quedará grabado para verlo posteriormente? Sí, la charla de Richard la hemos grabado y cuando podamos editar todo el material que queda la charla de, o sea, todo el bloque de esta mañana y la charla de la tarde, ya lo haremos saber a través de la lista y en la página web pondremos la forma de poder verlo. Y no sé si se nos escapa nada más. Yo creo que no, ¿verdad? Venga, pues lo dicho. En nombre de todos nosotros, todo el colectivo, agradeceros y nos vemos. Bueno, pues aquí acabará la charla de Pica Pica Hub Lab. Bueno, la verdad que un lujo contar con este hombre, Richard Stallman, hoy aquí, gurú de la informática, sí. Siendo hora de que las peques protejamos nuestra privacidad. ¡Ale, a cantar! Pasemos de Facebook, cerremos Instagram. A quien nos vigile lo vamos a colgar. ¡Censúrame otra vez! ¡Censúrame otra vez! Cada pezón que publico en las redes me lo quitan de nuevo y lo vuelvo a subir. ¡Censúrame otra vez! ¡Censúrame otra vez! Ni desde Hacienda ni desde Interior podrán silenciarnos si usamos el Tor. Oye, un lujo contar con esto, con estas cuñas de autodefensa informática de Radio Almaina, ¿eh? A ver si volvéis a las ondas. El WhatsApp viene cifrado, el WhatsApp viene cifrado, y en Facebook son tus amigos, tra-la-la. Y en Facebook son tus amigos, tra-la-la. Y en Facebook son tus amigos. Y acabamos esta sesión Radio Cuca 107.3, Richard Stallman, directo en el Olivar, Radio Cuca 107.3. Y vamos a acabar con una canción que queríamos poner como ejemplo de cultura libre. Cómo la gente desmistificar eso de la cultura libre, de que si no tienes copyright te van a robar las canciones, o que no vas a ser famoso, o que tus canciones no van a llegar a un éxito. Hay varios ejemplos, sobre todo en América Latina y hasta en España, de grupos que usaron el Creative Commons y el dominio público y que gracias a eso se dieron a conocer. Y una de las bandas que queríamos traer aquí para cerrar esta sesión es Sistema Solar, que parte de un colectivo de grandes músicos de varios lugares de Colombia, de Medellín, de Bogotá, de Santa Marta, de Cartagena, de Barranquilla, y que se han establecido en Taganga. y que desde 2006 pues hacen un sonido mezclando los sonidos tradicionales con música electrónica de altísima calidad, y que con su colectivo Intermundo, registrando esto con Creative Commons, pues se convirtieron en una de las bandas referencias de los últimos 15 años en Sudamérica, y llegaron a un montón de series de televisión, tanto en Colombia como en Estados Unidos, y por ejemplo llegaron a la banda sonora de la película Salvajes de Oliver Stone con Salma Hayek y Benicio del Toro. Y ahora vamos a poner Fallaguaya, que es como se dice en colombiano, Firewire, que es cuando te falta un cable, la guaya, y te vas a San Andresito, que es donde venden la tecnología. Y en cada pueblo, en cada corazón, hay un San Andresito. Saludos. Es hacktivismo, dices mientras atacas bancos con tu Linux azul. ¿Qué es hacktivismo? Y tú me lo preguntas. Hacktivismo, eres tú. Anda, anda, Becker, que en el siglo XIX aún no tenemos ordenadores. No me seas plasta y deja de leer tanta ciencia ficción. ¿Por qué? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Qué